caricia pasó, mató el toro al morenito, así lo dispuso Dios. María la charrita dijo, moreno, ¿qué vas a hacer? Espera el día de mi santo, la vida vas a perder. Moreno le contestó, ay, de dejarlo no puedo, mejor que me mate un toro, no dirán que tengo miedo. Desde tres días más antes, Moreno mandó a anunciar que sacarán bandería al estilo popular. Bonita plaza de toros, bonita la compusieron. Cuando el morenito entró, los toros se estremecieron. Por nada.